Todo mundo se fija en la parte de la ciencia que no interesa. Nos confunden con la ficción. Así que los aliens nos han engañado por años creando esa existencia feliz con su ET y sus hombres de negro solo para que nadie crea que de veras nos invadieron. Eso creo. ¿Sí? No me crees, ¿cierto? No, la verdad, pero suena excelente. Crashamos los campos de la zona, ovnis aterrizando en los planos de Arizona. Homie, no nos has visto, presúmelo. Inseminamos jovencitas en sus sueños húmedos. ¿Quiénes? Somos los ángeles mutantes, las calles para nuestra seducción. Amantes de una causa remota, injusta, lo sé. Planeamos la invasión viendo cine de serie B. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. No nos importa. Hemos visto completo su cine en 3D para nuestro secuestro violento y cruel. Acribillamos su estructura, su mente no controla. Conexión inferior, son una puta broma. No nos asombra su vida precaria, su débil resistencia la tiramos en su cara. Introducción, gracias, pero no es necesaria para aniquilar en masa a toda la raza humana. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte. Posiblemente ellos son aliens. Tal vez están preparándonos para lo que viene. Que si eso es ficción, ¿entiendes? Ciencia ficción. Exacto. Introducción no es necesaria. No importa. Carta blanca, visa, permiso, pasaporte. Nuestra cruzada, reproducción inhumana. Venimos a tomar lo que nos venga en gana. Torpe. Queremos, necesitamos, vamos y lo tomamos. Queremos, necesitamos, vamos y lo tomamos. Queremos, necesitamos, vamos y pero qué pena. Venimos a tomar lo que nos venga en gana, nena. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte, no nos importa. Adolescentes de Marte. ¿Tú crees que nos interesan los adolescentes de Marte? Seguramente es una trampa del gobierno, eso no puede ser real. Además, tenemos demasiadas cosas de qué preocuparnos. Digo, ¿han visto la reforma sanitaria? Eso sí nos importa, los adolescentes de Marte no son reales. No son reales. Estamos entre ustedes.